Bueno, en esta profesión se sacrifican muchísimas cosas, como por ejemplo estar con tu familia, tus hijos, ¿no es cierto? Horas que ya no vuelven más. Y bueno, trataría de mejorar, de ser mejor persona de la que creo que soy y seguir trabajando para toda la gente que es la que lo necesita.